las grandes voces nuevas del pop. Ahí está Chappell Roan, la canción Good Luck Babe. Bueno. Preguntas. Preguntas y pues aprendizaje también. Sí. Hoy estamos con estas mentiritas piadosas que en algún momento nos hemos visto obligados a usarlas. Decir, a usarlas, claro, a mentir piadosamente para zafarnos de cosas. Porque no queremos ir a algo. O sea, nuestro mejor plan es ponernos las mediecitas, la cobijita y ver series y no ir a una fiesta. Exacto. Y uno tiene que hacerle caso a esas corazonadas. Exactamente. Yo he aprendido que si a mí algo me dice, no tengo ganas de ir, y algo pasa. Se le pierde un billete, algo pasa. Ahora, si usted está en el nivel en que pues dice que no es sin problema y todo bien, y bien, muchos sí, lo hacemos. Claro, sí. Pero estamos preguntándole por esas mentiras que alguna vez usó o ha usado o sigue usando para zafarse de planes a los que no quiere ir. Dice Flaco, a ver, tengo un Flaco? Problema personal, no doy detalles. Bueno. Y no puedo asistir, pero a la próxima cuadramos. Bien, sí, esa es una de las más comunes. Nats, no, hoy amanecí malísima del colon. Claro, la salud. Y me tengo que cuidar de la alimentación y del licor. El colon y la gripa lo sacarán uno de esos apuros. Sí, además, porque yo no quiero enfermar a nadie, además van a pasar bueno, yo ahí a la mitad, después me les maluqueo. Exacto. Mando, no, me hicieron una cirugía de cordales, ya llevo 15 días en esas. Oye, eso sí está un poco extremo. Es muy extremo porque tiene que haber una prueba física. Si en algún momento se encuentra con alguien a quien le mintió y lo ve perfectico, ahí cae. Cae feo. Tú. A ver, aquí en arroba la X más música en Instagram, Angélica Pickles dice: mi perrito se vomitó, así que estaré pendiente de él hoy. Necesito estar en él. Claro, sí. Uno, ¿cómo le va a decir? No lo va a dejar solo y uno no, prioridades. Exactamente. Uno no, ¿cómo le va a decir que sí, no? No? Bueno, por aquí está Alzolarter. Dice: tengo que trabajar, tengo mucho trabajo. Bueno, también. Sí, está bien, tengo que adelantar trabajo. Aunque hay horarios en donde uno dice como, usted no va a trabajar hasta ahora. Pero bueno, si es el caso, pues si es el trabajo o simplemente no tengo ganas de salir, también dice Juan David. Fek dice, estoy en una reunión familiar. Está bien. A la familia no puede hacer nada. Con la familia y si lo cuadramos luego. Maily 3252 dice, no estoy bien del estómago, que estás infalible. Ante eso uno también queda desarmado. Y creo que algo me hizo daño. No, sí. ponte bien y después cuadramos. Exactamente. Entonces uno cuadra cuando ya quiere. Sí, es verdad. Entonces, mascotas, buena. El alimentación. Estómago, también, infalible. Y trabajo. Y enfermedad. Bueno, muy bien, está perfecto. Esa es nuestra pregunta del día de hoy. Mentiras piadosas que usted ha dicho para zafarse de algún plan al que no quiere ir y ya. Ajá. Está bien. Cada camino que piso. Está Paulina Rubio. Entonces, él dice que le hackearon la cuenta. ¿Justin Bieber, el Justy? Sí, porque dejó de seguir a su esposa. Ay, ¿qué será? Dice, no, raro. Se metieron ahí. Raro. Están pasando cosas raras en Instagram. Pero bueno, música nueva, esperemos. Y está dando guiños, compartió un video por allá con una canción de fondo. Sí. Tiene también imágenes como en un estudio de grabación. Acá lo teníamos en Mañanas X y nos vamos ahora con noticias de Starship y basura, escombros. Sí, escombros en el cielo que parecían ser imágenes de ciencia ficción, pero no, son reales, inclusive peligrosas, porque... Claro. El pasado 17 de enero, SpaceX logró repetir el hito de recuperar en el vuelo de vuelta su cohete Super Heavy gracias a los brazos robóticos de su torre de lanzamiento. Sí. Hasta ahí, todo bien. Sí. Sin embargo, la parte negativa fue la fase superior de la Starship, que explotó pocos minutos después del lanzamiento. La compañía de Elon Musk, recordemos, no lo vio como un fracaso, ¿no? Decidieron sacar el lado positivo, entre comillas. De hecho, el propio magnate señaló en sus redes sociales que al menos habían tenido divertimento, un espacio de diversión. ¡Qué dicha! Hay que ver siempre las cosas buenas, el vaso medio lleno. Lo cierto es que ese espacio de divertimento, de diversión, podría haberse salido de control, ya que, por supuesto, hay aviones circulando por el espacio aéreo y cuando este tipo de accidentes suceden, pues muchas veces... Tienen que desviar. Exactamente. Claro, los aviones tienen un radar que les permite detectar cosas a cientos de kilómetros y poderse desviar, pero a veces hay situaciones donde no se pueden desviar. Esto le ocurrió a un vuelo de Iberia procedente de España que tenía poco combustible y no podía hacer maniobras. Entiendo, de desviación. No le alcanzaba, simplemente no le alcanzaba. Estuvo muy cerca de impactar esta aeronave, este vuelo. De hecho, yo sí vi por ahí imágenes en TikTok de personas grabando los pedazos de la Starship. En serio, parecía una película de ciencia ficción. Y de no ser porque el espacio pues todavía estaba un poco alejado de los escombros, pues habría impactado. El vuelo procedía de España, no pudo desviar ya que apenas le quedaba combustible. El piloto se vio obligado a volar entre los escombros de Starship tras declarar una situación de emergencia. Por suerte, el aterrizaje finalmente se produjo sin problemas y los pasajeros llegaron pues sanos y salvos a la capital de Puerto Rico, a San Juan. Pero pues habría podido suceder una tragedia. Exactamente. No solamente ahora en tierra, sino ahora en el espacio también aéreo, pues tendremos que tener cuidado de si de esto pues sigue ocurriendo. Starship, recordemos que es una nave, ¿no? Propiedad de SpaceX, que está haciendo vuelos de prueba y que se ha desarrollado para poder despegar y volver a la tierra pues intacta. Explotó y eso no es bueno. No. Nunca será bueno. Él no es bueno. Está haciendo cosas. Ay, no. Y va a hacer cositas. Después te cuento más. Aquí están los Chainsmokers. Esto se llama I Love You. Es Post Malone junto a Morgan Wallen en la canción I Had Some Help. Estábamos hablando de Elon Musk. Y seguimos hablando de él, pero esta vez por su ex. Grimes. Grimes. Tuvieron una relación entre el 2018 y 2021. Desde su ruptura han tenido varios encuentros, sí, entre ellos la custodia de sus hijos, y esta vez le tocó salir a Grimes, en ex precisamente en Twitter, a pedir que por favor no más, porque después de todo lo que pasó en la ceremonia de Trump y que este señor habló, hizo el saludo que hizo, terrible, pues la gente empezó a caerle a ella en redes sociales. Okay. Ya, entiendo. Compartió el siguiente mensaje. ¿Qué dijo? Aunque respeto profundamente su preocupación, no me parece normal que la gente esté tan molesta conmigo cuando ni siquiera he estado en línea hoy. Recién me estoy enterando de esta controversia. No sé qué sucedió y no haré una declaración apresurada. Ni siquiera soy ciudadana de ese país. Necesito irme a la cama ahora. Investigaré el estado de las cosas mañana, pero hasta que lo haga, no voy a decir algo que genere un escándalo internacional. Es absurdo que alguien pueda ser cancelado de esta manera por algo que su ex hizo, y mucho más antes de enterarme exactamente de qué sucedió. Yo no soy él y no haré declaraciones cada vez que él haga algo. Solo puedo devolver amor a un mundo que está sufriendo. Sé que su preocupación tiene buenas intenciones, estoy refiriéndose a sus seguidores, los respeto. En un mundo sobreestimulado por el escándalo, siento el imperativo moral de no agregar más desorden cuando se puede hacer algo positivo. De lo contrario, solo estoy contribuyendo a la falta de sensibilidad. Para ser clara, podría decir tonterías, aparecer en muchas portadas de revistas, ser una heroína y ganar influencia, pero no servirá de nada. Elijo el bienestar de mis hijos. Les prometo que no se siente bien que me odien todo el tiempo por cosas que ni siquiera conozco, que no puedo predecir ni controlar. Pero también elegí este camino, lo acepto, lo aprovecho al máximo y simplemente les deseo felicidad y salud a todos. Que Dios los acompañe. Complicado. Todos cometemos errores y tenemos el derecho humano a enmendarlos. Y si ella ya no está con él, es porque está tratando de... Es porque se da cuenta que es un tipo... Y es que es ilógico. Detestable. Exacto. Y es que es ilógico que la ataquen a ella por... ¿Sabes? Sí, es como, tiene nada que ver ya, suelten. Es como, ¿de qué están hablando? Ni siquiera sé. Sí, o sea, suéltenla. Ya. Y de verdad es que se arman unas peleas bravas, pero sí le tocó salir a aclarar que no soy él. Claro. Ya fin. Y nada, lo que pase con él en este momento tendrá que ver con ella, pero es muy difícil en la masa digital hacer caer en cuenta de eso. Así que bueno, ahí salió Grimes a defenderse por lo que hace su ex. Qué tristeza. Ya te dije, te sentimos vergüenza por los ex. Aquí está Bruno Mars, Rosé. Esto se llama Apache. Noel Gallagher, la canción The Death of You and Me en las mañanas en la X. Hola. ¿Ay? Ay, ¿qué hay? ¿Cómo están? Hola. Hola. Buenos días. Están creciendo. Sí, sí, sí, ellos. ¿Vas a hacer un cambio generacional como Menudo? Que ya ellos ya son beta. Hay unos que ya son beta. Beta Max. Espera, hay unos que ya son beta porque nacieron en 2025. Pero están como escondidos. Sí, claro, porque ellos no hacen mucho ruido todavía, no han aprendido a hablar. Sí, exacto. Están ahí. Los cargan los otros. Los llevan en un cangurito. Los llevan en un cangurito. ¿Cómo amaneces en este lindo universo de redes sociales donde nos obligan a seguir? Amanezco es que siguiendo a Donald Trump y a J.D. Vance de la nada, de gratis, de chévere. Además, me tiene ofendido eso. Yo sé, en Instagram, en Twitter, en Threads. ¿También? Sí. Cállate. Sí, revisé todas las redes sociales. ¿En todas? Sí. Todas las de Meta. Menos en Facebook. En Facebook no estoy siguiendo a ninguno de ellos. Ya le di un toque. No somos amiguis. Pero hoy, curiosamente, vaya, amanecí siguiendo a Donald Trump y a J.D. Vance en Instagram, en Twitter y en Threads. Muchos dicen que es porque antes se seguía la cuenta de Kamala o de Biden, pero si se fijan bien, son cuentas nuevas, o sea, son cuentas creadas de cero, no claro. Son cuentas que vienen de una administración a otra, que uno entendería ese proceso. Son cuentas nuevas que fueron creadas este fin de semana, estos dos días. Fueron creadas el lunes. No, pero a ver, la cuenta POTUS, President of the United States, no es nueva. No, pero es que esa siempre la archivan. Exacto. Entonces, la de Biden, esa cuenta se llama POTUS Archive. Ajá. Y es la misma cuenta que él tenía con sus seguidores y todo el rollo. O sea, es otra diferencia. La POTUS se arranca de cero, sí, porque en este momento, antes de dejar de seguirlo, me fijé que tiene 18,000 followers en este momento. Entonces, significa que la abrieron hoy. Okay. Hoy la abrieron y seguramente la orden es: necesito que el presidente de los Estados Unidos tenga tanta gente. 20 millones de seguidores para el final del día. Entonces, targeteeme países tercermundistas, targeteeme a la India, targeteeme a... Allá, ese es Colombia, Colombia. Colombia. Seguro, exacto. Necesito es cantidad, no calidad por ahora. Necesito es poder mostrar al final del día que... Hoy abrí mi red social en Instagram y fue un éxito absoluto. Pero si tengo 30, 40 millones de seguidores. Escogieron lo mejor de Colombia porque está usted, está... Ah, no, eso sí. Eso sí. No, es que me doy cuenta que aunque hay gente que no está verificada y amaneció siguiendo estos personajes, la mayoría son cuentas verificadas. Okay. Entonces le apuntaron como a las cuentas que están verificadas. No, la verdad es que medios de comunicación. Trump oye Pandora's Box. Le gustan los clásicos también. Yo creo que es eso. Yo creo que él oye el TVT de 125. Sí, no, yo creo que. Deje que ellos me sigan. Ellos no me siguen normalmente. Sí, ponga que me sigan. Creo que lo juzgué antes de tiempo. No, eso son las redes, amigos. Es, amanecí medio ofendido con esa vuelta. Ofendido, mira, que le cambie la cuadrícula. No importa, yo lo hago manual. Estamos en manos de ellos. No sé, vayan y revisen. Ustedes que están oyendo, vayan y revisen. Seguramente amanecieron siguiendo a Donald Trump y a J.D. Vance. Ay, a ver, si quieren seguir siguiendo, pues ustedes verán. Pero si no, para que sepan y dejen de seguir. Y es como nos manipulan y nos van a... Claro, nos que viva la libertad de expresión, ¿no? Que exacto. Es como la punta de lanza de esa vuelta. No sé. Complicado. Muy complicado. Pero bueno, pregunta del día. Sí, algo, vámonos a algo positivo. O no tanto. Puede ser positivo, depende cómo lo veas. A ver. En algún momento de nuestras vidas nos hemos visto comprometidos a una invitación a la que no queremos ir. Sí. O no quisimos ir. Con el tiempo uno ya no deja de... No, simplemente dice no. No quiero. No se me da la... Sí, pues no, por ejemplo, con amigos y gente cercana, uno ya como que les puede decir, uy, no, hermano, no, es que tengo una mamera o llegué cansado, todo bien, nos vemos después. De pronto uno todavía con cosas como eventos o con clientes o cosas de esas, pues uno todavía trata la cosa como con diplomacia un poquito y lo, ¿no? Sí. Entonces eso, estamos preguntando hoy por esa mentira piadosa que hemos usado para salvarnos de un plan. Uribe DJ. No, yo es que últimamente me han invitado a planes que se me cruzan con el programa, por ejemplo. Entonces, les ha dado por hacer eventos a las 2, 3 de la tarde. No, pero ahí yo no les... tiene que mentir. Ahí dice usted la verdad. No, yo digo la verdad. Digo, no, pues, bueno, no sí. puedo porque estoy en programa y es verdad. ¿En algún momento mentiste hace muchos años? Seguramente. Seguramente no. Yo tuve que haber sacado alguna mentirita piadosa para no ir a algún lado hace años. Y mira, por ejemplo, te voy a dar ejemplos. Seguramente mucho... He utilizado mucho el tráfico, por ejemplo. El tráfico que fantástico. Es real, es algo real, pero funciona para sacar la excusa porque de verdad uno está metido...